Lo primero que quiero decir respecto de la sexualidad con una pareja estable o con una pareja no estable es que los cuidados frente a una enfermedad o una infección de transmisión sexual o a un embarazo no deseado se deben dar en cualquiera de las dos situaciones, con parejas estables y con parejas no estables. Digo esto porque hay todo un mito respecto de que la estabilidad en las parejas de por sí sería un escudo para estas dos situaciones no deseadas. Y no lo es. Eso por un lado. Por otro lado, decir que me cuesta generalizar y pensar que hay consecuencias que son las mismas en el caso de la sexualidad ejercida con parejas no estables. Me parece que no es así, que habría que ver en cada caso, en cada situación. Lo que sí se me ocurre, que por ahí estamos hablando, cuando hablamos de la no estabilidad, estamos hablando de que por ahí no hay una comunicación fluida, de que no hay un vínculo de confianza, ¿no? Ya construido, y entonces eso va a tener sus consecuencias en la sexualidad. Es decir, hay un montón de cosas que suceden, ¿no? En el campo de lo sexual, que requieren que charlemos, que requieren que hablemos, que requieren que nos entendamos. Estoy hablando, por ejemplo, del consentimiento, ¿no? De qué quiero, hasta dónde quiero, qué me gusta, qué no me gusta, y que eso con una pareja hay que hablarlo, hay que hacerse entender, y que cuando el vínculo no es estable, por ahí, digo por ahí porque por ahí esto también no es así, por ahí es un vínculo no estable y la comunicación fluye bárbara. Pero puedo llegar a pensar que si no me conozco con el otro, con la otra, me va a costar un poco más poder plantear algunas cosas, poder decir algunas cosas, poder hacerme entender, y que eso va a tener consecuencias en el acto sexual en sí mismo, ¿no?